Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Bueno, continuamos con este análisis del debate de los republicanos en los Estados Unidos, estos 11 aspirantes a la candidatura republicana por la presidencia de los Estados Unidos, y bueno, pues toda la materia prima que se puede analizar, como lo ha estado haciendo CNN, a partir precisamente del debate mismo. Es un día complejo para América Latina por diferentes razones. Solo menciono que estamos siguiendo también en CNN paso a paso lo que sucedió en Chile, este sismo de 8.3 magnitud de 8.3 en Chile, que bueno, pues ha reportado ya la presidenta Bachelet algunos resultados acerca del tema, la alerta de tsunami y todo lo que ha sucedido en este terremoto importante. También mencionar, a reserva de que evidentemente daremos más espacio, lo que la Procuradora General de la República en México, Arely Gómez, ha informado el día de hoy, este día donde ha hablado de un segundo normalista. La PGR ha dicho que a casi un año de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de la normal de Ayotzinapa, este nuevo análisis forense logró la identificación de un segundo estudiante, de Yosivane Guerrero de la Cruz, según las informaciones que ha dado este día la Procuraduría en México. Así que, bueno, dos temas importantes que impactan de muchas maneras a nuestra región. Y el debate en Estados Unidos, este debate de los republicanos. Yo creo que hay muchas cosas que decir y le agradezco muchísimo a nuestros dos invitados que hayan aceptado estar en este estudio de CNN en la Ciudad de México para hablar de ello. Guadalupe Loaiza, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Gracias por tu presencia. Gracias, gracias. Y gracias a José Luis Valdés Ugalde, gracias por estar aquí. Bienvenido, gracias, José Luis. Regresando de Berlín, un periodo largo de Berlín. Universidad Libre de Berlín. Sí. Bueno, y este libro, Estados Unidos y los principales actores de la reconfiguración del orden mundial en el siglo XXI, del cual formas parte en este compendio de varias instituciones. Así es. Bueno, vienes filosito con el más tema de Estados Unidos. Está ternito, está calientito. Está todavía caliente, sí. Y filosito el asunto. Así como está caliente el debate republicano. ¿Cómo viste, Guadalupe, el debate? Fíjate que me sorprendió mucho. Oye, 11 a la mesa. 11 a la mesa y para empezar. Y una sola mujer. Y una sola mujer. ¿Cómo lo viste? Pues mira, me llamó mucho la atención algunos temas que para mí ya debían de estar rebasados y que ya no se debían de discutir, como por ejemplo el consumo de la droga, la legalización de la droga, o bien la despenalización del aborto. En fin, me llamó mucho la atención el conservadurismo de todos. Unos más que otros. Y llegué a la conclusión que habría que temerle mucho más a dos o tres precandidatos más que a Trump. ¿Sí? Ah, pues sí. Pues sí. ¿Qué viste ahí? A ver. Pues mira, me pareció uno que se llama Cruz, si mal no recuerdo, los dos de origen latinos, que son de origen cubano. El senador de Texas. El senador de Texas. Cruz y Rubio. Ted Cruz. Y Ted el de Cruz, sí. Ohio también, creo que también hay un gobernador de Ohio, que me parecieron de verdad, yo digo, pero no es posible. No es posible, me pareció como de los 70s, con argumentos como ya muy sobados, muy, ¿me entiendes? La que me encantó fue Fiorina. ¿Te encantó? Me gustó mucho porque me pareció la más contundente, la que se le enfrentó muy bien a Trump. Trump es la nota, donde aparece Trump es la nota, ¿me entiendes? Y claro, mucha gente está interesada en estas elecciones, bueno, ya muy avanzadas, ¿no? Falta casi un año, pero Trump, pues, tiene cara de tonto por momentos, hace gestos, no es lo suyo los debates, no es lo suyo. Eso es lo que yo cojo. José Luis, ¿qué dices tú? Bueno, ya esto tiene una larga historia o no. Eso tan larga. Eso es debatible de que no es lo suyo los debates. Bueno, es un showman. Acuérdense, sí, él sí, tuvo sí. Varios shows. De hecho, se retiró de los mismos para poder entrar a la precampaña. Sí. Y tiene experiencia en ciertas tablas en televisión. Siempre ha sido así de pedante. Sí. Siempre ha sido así de payaso y siempre ha sido así de prepotente. Si y lo también visto de mentiroso. Antes. Y también de mentiroso y de... Y de desinformado. Él no tiene información, no tiene información sobre defensa. Mentiroso porque dice que, por ejemplo, el único país donde se admite o se asume, si llega, por ejemplo, una señora embarazada, se embaraza aquí en México, pero tiene su bebé en Estados Unidos, ya es norteamericano por default. Y aquí también, en México, es lo mismo. Uh-huh. Y él dice que es el único país, entre muchos, en donde se da la nacionalidad al nacer el bebé allá, bueno, en los Estados Unidos. La enmienda 14 te da ese derecho desde 1800, nacer Es decir, tener la nacionalidad estadounidense por nacimiento. Sí, ahora, pero también en México. Sí, sí, también en México. ¿También pero en él México? Falsea mucho la información. Sí, falsea, él falsea mucho la información. Por ejemplo, el tema, la crítica a México es una crítica infundada, ¿no? Sí, completamente. O sea, la mayoría de nuestros conacionales en Estados Unidos son gente honrada. La mayoría que trabaja y que prospera y que va adelante y que va en busca del llamado sueño americano es gente que es decente. Entonces, y además, ahí hay... si él es rico, es gracias a los latinos. Por un lado. Por todos los empleados. Que... Ahora, yo te quería decir algo con respecto a Trump. Me parece que Trump es la síntesis de dos cosas que el Partido Republicano ha acarreado durante muchísimos años y que se han recrudecido con la presidencia de Obama. No en balde, Obama es un presidente negro, Obama es un presidente progresista, Obama ha sido un presidente que ha planteado las cosas mucho más que Clinton, incluso que Roosevelt. Yo diría, es un nuevo rooseveltiano, Obama, mucho más profundas que nadie en temas como género, como raza, derechos ciudadanos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación y el derecho a la ciudadanía universal, como a los migrantes. Entonces... los republicanos han sido históricamente resentidos respecto a la raza y el género. No en balde Trump tiene un discurso antirracista y también misógino. Y por el otro lado también es un showman. Entonces, por esa razón, el espectáculo y el resentimiento son dos elementos que se reúnen en Trump y es la síntesis de la decadencia ultraderechista hoy en día, porque el perder el centro en política es perder las posibilidades de ser electo, están en este momento expresándose en la popularidad de Trump y en la contradicción frente a la cual se están encontrando todos los precandidatos, que cada uno quiere ir encima del conservadurismo, adelante del conservadurismo de Trump, o incluso de las posiciones más ultramontanas que Trump ha planteado. Sobre el tema, a ver, en este debate, ¿no creen que Trump bajó, bueno, incluso lo adelanto, bajó el tono? Aunque los otros pudieron haber subido el tono, pero en el fondo, ¿se moderó Trump en este debate? Con respecto a algunos temas, ¿con respecto temas, a sí mismo? Sí. Con respecto a sí mismo es imposible porque Trump tiene un ego enorme. No, pero en sus posturas. Ah, en sus posturas de calcitrante. Sí, bajó el volumen. Por supuesto no se volvió a meter con la única candidata mujer, precandidata mujer, de la manera en cómo se metió. Las mujeres no lo creemos. ¿Cómo pretende ganar si no va a tener el voto de las mujeres desde y luego de los latinos? No, pero claro, él como no es políticamente correcto, puede aventarse cualquier afirmación. Le dijo beautiful, you're beautiful, le dijo a Fiorina, ¿no? Le quiso echar una flor y Fiorina lo vio con un desprecio infinito. Después de haberle dicho que no tenía cara para ser presidenta. Exactamente. Yo creo que sí bajó el perfil porque ya se enteró de que está en posibilidades de poder ser rebasado por aquellos que sí son ciertamente políticos más serios, como miembros de la élite política. Que están más en el centro, ¿no? Mira, yo no diría que están más en el centro, porque todos, ninguno, cuando criticó a McCain, cuando se metió con las mujeres, en aquella famosa entrevista de Fox, y se aludió a una condición privada de la mujer, de esa manera tan brusca y brutal... ninguno de los precandidatos del Partido Republicano lo criticó. Ninguno alzó la voz para decir que no debería haber dicho eso contra el género femenino o debería haber dicho eso contra la señora Fiorina o que no debería haber dicho lo que dijo frente a los mexicanos, siendo que Bush está casado con una mexicana y los latinos tendrían que tener, aunque sean cubanos, Rubio y Cruz, algún tipo de empatía con la latinidad, por lo menos, ¿no? O sensibilidad política, si quieren que ese público, que es un público cautivo demócrata, vote y les dé las elecciones en Florida y en muchos otros estados donde el voto latino es fundamental. Entonces, yo creo que aquí están perdidos, en mi opinión, los precandidatos en una melange que ha provocado Trump, que ha generado Trump. Ya Trump ha cambiado el Partido Republicano para siempre. Sí, eso es lo que es. Y lo metió, ¿para siempre? Pues para siempre, por lo menos en el... Para siempre en este periodo... En este periodo. Para siempre es mucho. Mira, pero digamos, a ver, las elecciones son noviembre 2016. Falta un montón. No, esa es la toma de posesión. No, la toma de posesión es el 20 de enero. Perdón, el 20 de enero, tienes razón. 20 de enero del 2017 es la toma de posesión. Aclarado, la elección es 8 de noviembre de 2016. Se falta muchísimo. O sea que lo de siempre es mucha palabra para el tema, pero digamos que te entiendo que te refieres a esta campaña. Y entonces dices que Trump ha cambiado los ejes para toda esa campaña. Yo creo que Trump ha cambiado la narrativa, el espíritu del debate y con respecto a los temas fundamentales de la nación. No tienen argumentos contra la economía porque el dólar ha recuperado peso y fuerza y también la economía ha crecido, aunque el desempleo sea alto. En temas de política exterior no sabe absolutamente nada. Están declarando todos contra el pacto nuclear con Irán, no sabiendo ni percatándose lo que han dicho incluso muchos senadores que precisamente votaron a favor de pasarlo, que es la única solución frente a Irán, toda vez que hay cinco actores internacionales fundamentales, como Gran Bretaña, como Alemania, como Francia, como la propia Rusia, que están del lado de convenir con los ayatolás y particularmente con el presidente Irán, que es un moderado reformista, un pacto que permita restablecer un orden regional alternativo al que tenemos hoy. Eso no lo entienden los republicanos, no lo está entendiendo ni Marco Rubio, que es el que más lúcido tendría que ser en el tema por el hecho de que esté en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y Trump lo único que dice es que yo me llevaría bien con todos. Yo me llevo bien con todos, dice, ¿no? Yo me llevaría bien con los rusos porque reprocha que Obama no se lleva nada con Putin, ¿no? Sí. Yo me llevaría bien con los chinos, yo me llevaría bien con los japoneses. Él, según él, porque se lleva muy bien con todo el mundo por lo general y que ha tenido tanto éxito en tantos rubros, pues, en tantos ámbitos, dice que le ha ido muy bien así con esa actitud de llevarse bien. Y es cierto que hay mucha ignorancia y mucha desinformación. Seguramente con Putin se llevaría muy bien, ¿eh? Déjenme hacer una pausa, ahorita regresamos porque esa hipótesis es tuya. Exacto. Volvemos en un momento. Son igualitos. Yo creo que tengo un buen temperamento, he tenido una carrera próspera con muchos activos y también en el mundo inmobiliario. A lo mejor hago gracia porque he tenido mucho éxito con megaventas, con El Aprendiz y otras cosas que he conseguido. Y esto es lo que vamos a ver en las próximas semanas. Los rusos van a seguir, van a llevar misiones de combate en Siria, no solo contra ISIS, sino también para incrementar el poderío de Assad. Se van a voltear a otros países de la región y van a decir, Estados Unidos no es un aliado confiable en esta región, Arabia Saudita también. Empiecen a confiar en nosotros. Lo que está tratando es reemplazarnos como la fuerza más importante en el Medio Oriente. Y este presidente lo está permitiendo. Eso es lo que está pasando en el Medio Oriente, eso es lo que está ocurriendo con Rusia. ¿Qué ha sucedido? Nada. La frontera sigue siendo insegura. El sistema de inmigración legal no funciona. Hemos escuchado buenas ideas, dinero, tecnología, liderazgo, para tener resultados. Efectivamente, usted se siente orgulloso de su familia y para meter a mi esposa en una conversación política fue totalmente inapropiado y espero que te disculpes. Bueno, me han dicho que tu esposa es estupenda, que es... Lo es. Maravillosa. Es absolutamente el amor de mi vida, por eso está aquí. ¿Le puedes pedir disculpas? No, lo voy a hacer, porque no he dicho nada malo, pero me han dicho que es estupenda. Entonces, esto es lo que ocurre. Mi esposa es mexicana-americana. Ella ama este país, mexicano estadounidense y ama este país y quiere una frontera segura, pero quiere también seguir los valores estadounidenses que nos hacen únicos. Ahora estamos en un punto de inflexión. Vamos a tomar el enfoque de Reagan, el enfoque optimista que dice, usted viene a nuestro país legalmente, usted sigue sus sueños, usted genera oportunidades para todos nosotros, o el enfoque de Donald Trump, el enfoque que dice, todo está malo. Todo viene a un final. Yo estoy del lado de Reagan. Bueno, pues ahí están estos fragmentos del debate de los republicanos el día de hoy, esta noche, 16 de septiembre. Bueno, estábamos escuchando un fragmento, Guadalupe, José Luis, de cómo Jeb Bush le está diciendo, te vas a disculpar con mi esposa, después de lo que dijo de Columba y de lo que le planteó sobre que estaría impedido, por ser su esposa mexicana, de tener una postura apropiada para el tema migratorio. Y dijo, no me voy a disculpar porque no dije nada inapropiado, pero vaya momento del debate, este, el de Bush con Trump. ¿Qué dices, José Luis? A mí me parece que es una salida de escape muy de muy bajo nivel político. Bush no tendría que haberse expuesto públicamente ni a su mujer por un tema como ese. En realidad no hay que contestarle a Trump. Es una de las, pero cosas... Pero él se había referido a ella. Se había referido a ella como... Claro, pero se había referido a él como un tipo incapaz de... Era más fácil decirle, sí, soy un, Sí, soy un líder fuerte. Cuando le dijo que era un líder con energía disminuida. Low energy. Él debería haber contestado diciendo, mire, no, la verdad, yo sí tengo capacidad de ser un hombre de Estado y estoy lanzándome a esto porque sé muy bien de qué se trata. Vean mi récord en Florida. Cuando se meten a nivel muy personal, yo creo que las alusiones personales, personales, bien, en un debate público, en realidad se tienen que ignorar. Un político más sabio lo hubiera ignorado. Y ahí es donde yo creo que Bush mostró su novatez. Bueno, está la encuesta última de New York Times, que muestra varias cosas. Trump arriba de 24% en julio a 27% en la cabeza de las encuestas en el New York Times, de 24 a 27. El fenómeno, sin duda... el fenómeno es Trump en un sentido, pero no, el fenómeno de la encuesta es Ben Carson, porque estaba en 6% en julio y subió a 23%. Es un fenómeno. ¿Cómo vieron a Carson en el debate? ¿Le va a dar el impulso necesario para realmente estar disputando? Ya lo está haciendo, pero disputando más fuertemente el liderazgo de las encuestas. Yo no sé tú qué opinas, pero yo lo vi un poco débil. Yo me dije, a lo mejor es muy buen cirujano, muy buen médico. Es un neurocirujano, ¿no? Es un neurocirujano, que seguramente es espléndido. Pero lo vi como muy... Médico cirujano. Débil, muy... no lo vi con esa energía o con esa fuerza o ese ímpetu que tuvo, por ejemplo, este precandidato Cruz o el de Ohio. Lo vi, no me convenció tanto. Yo no sé tú qué opinas. Bueno, él fue muy articulado en lo que dijo. Carson. Sí. Me parece que habló bien, habló bastante bien, fue muy coherente. Estuvo saludándose muchas veces con Trump. No sé si se dieron cuenta que se saludaron de mano. Era el que estaba a su derecha, Bush a su izquierda. Sí. Se ve que hay una alianza, ¿eh? Ah, entre ellos. Bueno, yo percibo una alianza. ¿Dónde viste eso? Pues en sus saludos. Es el único. Es con el único estaba que no amable, se peleó. ¿No? El único con el que no se peleó fue con Carson. Se peleó con Paul, se peleó con Christie, se peleó con Bush. Hoy estás tocando una fibra infante. Y aquí yo no sé. Sí, cierto, además, por otro lado, es interesante el juego que están jugando. Todo el mundo ha dicho, y sobre todo los conspiracionistas, que Trump está jugando para Hillary, ¿no? O que Trump eventualmente estaría jugando para el Partido Demócrata si en caso de no llegar a ganar la nominación, se retira como independiente y saque el 8% de la votación. Eso fractura por completo al Partido Republicano y le quita posibilidades de llegar a la Casa Blanca, y Hillary ganaría si fuera la candidata. Entonces, todo el mundo piensa, o sea, los republicanos mismos están planteándose que por qué Trump está atacando a los propios republicanos de esa manera, cierto, si no hay un interés detrás. Sí. Este señor Carson, médico seguramente muy reconocido, un político no tan connotado a nivel nacional, ¿verdad? Aunque de pronto puede resurgir, es también una persona de color negro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué juego está jugando si Trump se está aliando con él? Pues se está aliando con un señor que puede representar una fracción importante del voto afroestadounidense. Bueno, ya tiene un pedazo del pastel Trump. ¿Ya tiene un pedazo del pastel Trump de afroestadounidenses? No. De poder, poder entrar en algún tipo de negociación con el otro. Sí, claro. Podría ser. Es que ambos perfilan. Podría ser. Los dos se vieron muy cordiales, ¿no? Muy cordiales. Él es articulado, no es un tipo... Sí, mira, yo coincido, porque aquí apunté bien. Carson, consistente en lo que ha venido haciendo. Ni muy bien ni muy mal. Los que lo quieren, Trump, pero dice, aquí pues a Trump no es bueno debatiendo, no es un formato que le va bien, hace caras, el contraste con los que saben de lo que hablan es muy fuerte, no le pasó nada mal, con lo cual seguirá queriendo. Pero había momentos en que se ausentaba Trump, ¿no te diste cuenta? Como que estaba ido, como que hay temas en los que él no debatía con fuerza, por ejemplo, en lo que se refiere a la despenalización del aborto o al consumo de la droga. Temas así, conceptos un poquito más complejos, él no le entra al debate, pero sí le entra cuando se habla de negocios y de, bueno, desde luego volvió a mencionar lo del muro, que él va a construir, que México va a acabar pagando, que quién sabe cuántos quería sacar del país, cuántos indocumentados. Los 11 millones de indocumentados, no, a los 6 millones. No, ¿Perdón? 500 mil indocumentados diario, dijo, ah, ¿no? Sí. Una cosa así. No está claro, eso no puede ser. No puede ser. Eso se lo dijo Bush. Dije, pero ¿cómo lo va a hacer, no? Sí. Déjenme hacer una pausa. Guadalupe, José Luis, en un momento volvemos. Regresamos. Okay. Entramos en la parte final y bueno, nos quedamos con el dato dudoso porque no quedamos ciertos realmente del planteamiento de Trump y como estamos en vivo, entonces tenemos ahí la duda respecto a cómo fue que planteó las cosas sobre el asunto de los migrantes. Ya había dicho lo del muro, eso sí, este muro que México pagaría, etcétera, pero bueno, les quedamos a deber el dato preciso sobre el asunto de los migrantes y Donald Trump. Nos despedimos, José Luis Guadalupe, en este momento del programa. ¿Con qué te despides, Guadalupe? Pues mira, yo me despido con lo que apunté, ideas que tienen que ver, por supuesto, sobre Trump. Bueno, puse aquí que tiene el atractivo peleonero bravucón, el que dice las verdades directo, tipo Vicente Fox. Tipo Vicente Fox. El New Yorker lo llama el candidato de los temerosos y los frustrados. Trump canaliza el malestar de muchos americanos que se sienten perdidos en medio de los pasos dados en material social, matrimonio gay, empoderamiento de las mujeres, presidente afroamericano, lo que tú decías, ¿no? Uh-huh. El hartazgo de los candidatos tradicionales de siempre, tipo Jeb Bush o Hillary. Bueno, el cuarto es el triunfo del cinismo, puse aquí. En realidad no importa a quién pongan de presidente si todos son iguales. Nos vamos, José Luis, se acabó el tiempo. Ah, bueno, tienes... Ah, ya, sí, el quinto, el lenguaje del dinero, cuando ya no hay valores en los que creer, en los que creer, tener un candidato con mucho dinero da seguridad. Da seguridad. Pues nos vamos. 30 segundos. Mira, actores internacionales como el Papa, Obama, muchos, están hoy en una posición de vanguardia respecto a temas fundamentales. El restablecimiento de relaciones Cuba-Estados Unidos y el pacto con Irán. Más, por supuesto, temas como divorcio, aborto y demás asuntos polémicos antes. Hay que ponerse al día. Yo creo que Trump está haciendo que el Partido Republicano se vuelva arcaico y eso probablemente les impida ser ¿Ganó victorios. Trump el debate? No me queda claro. ¿Ganó alguien el debate? Fiorina. Fiorina, para ti. Yo creo que no lo ganó nadie por el momento. Hay que ver las encuestas de salida, no me comprometo, pero Carson estuvo bien. Comprométete con uno. Dime uno. Yo creo que Carson estuvo bien y también Rubio estuvo bien. No me gusta. Carson y Rubio para ti y Fiorina. Ninguno me gusta. ¿Y Trump no ganó? ¿Perdón? Trump no ganó. Trump se mantiene, yo creo, como el candidato a vencer. Sí, venga, ahí está. Seguiremos de cerca todo este proceso en los Estados Unidos. Interesante, sin duda. Gracias a los dos por estar aquí para analizar este debate de los republicanos por CNN. Pásala bien, buenas noches. Seguimos en el tema y seguimos la transmisión de CNN. Hasta luego.